cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Corazón, mi corazón, mis corazones, son las 7 y 5 minutos. Estas son las mañanas, Veracruz. Radio Reloj. 5 de la mañana. 7 de la mañana. El tesoro brilla. Remedio chino e infalible. Me gustas tú. Era Manu Chao. Comenzando otra hora de Mañanas Veracruz en este 3 de noviembre. 3 de diciembre. Nos quedó pegado el noviembre. 3 de diciembre. Tiempo seco en el eje cafetero a esta hora. En Armenia, 18 grados centígrados. En Manizales, 16 grados centígrados. Y en Pereira, 19 grados centígrados. Dirige Gustavo Roldán, y Jairo Muñoz acompañándolos. Recuerden que a las 8 de la mañana tendremos la edición número 22 de Las 15 Máximas, Trilogía de Veracruz. Away from home, Dr. Alban. Lejos de casa, Veracruz, clásico siempre. This little girl is a country girl. Left her home and go to New York. Come to New York with $1. Ask how many million people in a New York. This little girl is a country girl. La nueva generación. Veracruz Estéreo. He drank it all and said, I'll be fine. Los Russians. Escuchas Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. More Than a Feeling, una canción de la agrupación Boston. Mall of Kintyre, oh, 7:19. En el fin de año, Veracruz Estéreo 91.1 FM. Con nuestros oyentes, queremos entregarle a los niños más necesitados del eje cafetero su mejor regalo en esta Navidad. En una carta, escríbele al niño Dios cuáles son tus sueños para el 2022. Y deposítala en los buzones ubicados en Pereira, en Todo Llantas y en Dos Quebradas, en la pradera Suchibar. Y prepárate para este 16 de diciembre. Estaremos compartiendo en un evento que tenemos preparado para el próximo 16 de diciembre, el día en que comienzan las novenas de Navidad. Veracruz Estéreo, con los niños más necesitados del eje cafetero. Recuerden que las cartas debidamente diligenciadas y obviamente con el nombre del niño y el número de contacto, las pueden depositar en Pradera Suchibar, en la pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. O también las pueden depositar en Todo Llantas. Hay tres Todo Llantas en Pereira. Carrera Novena, número 3061. Carrera Novena, número 3456. Y Carrera 12, número 28B10. Escuchamos al fondo una canción de Paul McCartney, Mall of Kintyre. Paul McCartney con una banda que formó después de que los Beatles se disolvieron. Pues en una fecha como esta, el 3 de diciembre del año 1977, Wings comienza un reinado de 9 semanas en el primer lugar en Inglaterra con esta canción que escuchamos al fondo, Mall of Kintyre. Esta canción que escuchamos al fondo de Paul McCartney con Wings fue la primera canción en la historia de la música en alcanzar los 2 millones de copias en ventas. Fue coescrita por Denny Lane, integrante del grupo Wings. En un momento eran Paul McCartney, Linda McCartney, su esposa, y Denny Lane. Denny Lane finalmente terminó vendiendo los derechos que le pertenecían por esta canción porque se declaró en bancarrota. 7:22. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. White horse. No, no, no.

Sunday afternoon. Oh, I read between the lines, the lies. Feeling like a hand that rusted chain. So do you laugh or does it cry? Hace 6 años se fue Scott Weiland. Es la voz de la canción que escuchamos al fondo, Interstate Love Song, el tema con Stone Temple Pilots. Cantante y compositor Scott Weiland falleció a los 48 años. Los motivos relacionados con un ataque cardíaco. Se encontraba en su bus de la gira que llegaba a Bloomington en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Estaba a punto de salir al escenario con su banda The Wildabouts, pero sorpresivamente lo encontraron ya muerto. Hace 6 años. El 3 de diciembre del año 2015. No somos una emisora más. Somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Aquí con Stone Temple Pilots, Scott Weiland y la canción Flush. 7:36, estas son Mañanas Veracruz. Where you cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Son las 7 de la mañana y 42 minutos. Estas son las mañanas Veracruz. Escuchamos al fondo la agrupación Starship con la canción We Built This City. El vocalista líder de Starship se llama Mickey Thomas. Aquí lo tenemos con una hermosa canción de los 80, Sara. Y aquí lo tenemos con una canción que se titula No Way Out. La historia de Starship se dividió en tres partes. Primero comenzaron a llamarse Jefferson Airplane, después Jefferson Starship con esta canción se llamaban Jefferson Starship. Y posteriormente ya se quedaron como Starship. Mickey Thomas. Estamos hablando de este excelente vocalista de la agrupación Starship, que nació un 3 de diciembre del año 1949. Linda canción, No Way Out. Y otro grande que está de cumpleaños hoy, el señor Ozzy Osbourne. Bueno, sobra hablar en cuanto a música de este excelente cantante de la agrupación Black Sabbath. Grandes éxitos los que nos ha brindado la magnífica voz de Ozzy Osbourne. Esta canción, The Wizard, el hechicero, o esta, Paranoid. El señor Ozzy Osbourne nació el 3 de diciembre del año 1948, bajo el nombre de John Michael Osbourne. Shot in the Dark. Esta canción ya como solista es Ozzy Osbourne. Hoy de cumple. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. Bueno, yo creo que merecemos escuchar una completica. Vamos con Crazy Train, es Ozzy Osbourne. All aboard! We'll be right back.